Restaurante Los Arcos de Quejana. Ven a probar nuestros menús diarios y deleítate con una excelente relación calidad-precio. Desde 14,50 euros puedes degustar de lunes a viernes nuestra cocina tradicional con toques modernos y evadirte del estrés en un ambiente relajado y tranquilo. No cerramos ningún día. Reserva tu mesa en el 945-399-320 y disfruta. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Luyando Ópticos presenta el sábado las colecciones nuevas de sol de la temporada 2013. Roberto Cavalli, Discaret, Tom Ford. Y atención, porque solo el sábado 23 tienes un 20% de descuento en estas gafas nuevas. Además, Luyando Ópticos participa en la feria de saldos del audio. Luyando Ópticos, Pío 12-4, Laudio. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Saludos, guardión, desde este punto del día, la sintonía de Radio Yala en esta mañana de transición. Parece que terminamos ya ese pequeño hueco primaveral en el tiempo y nos preparamos a afrontar un fin de semana invernal, con temperaturas muy bajas, en torno a máximas de 5 grados para mañana, incluso más bajas para el sábado, con riesgo de nevadas en cotas muy bajas, en torno a los 100 metros. Y la comarca se prepara para una gran manifestación que han convocado diferentes colectivos, comités de empresa, trabajadores, delegados de personal, asociaciones de padres y madres y también del comercio local. Una manifestación comarcal que se va a celebrar este viernes día 22 en Laudio, desde la Plaza de la Muza, a partir de las 20 horas, las 8 de la tarde. Una manifestación que lleva por título Ayaraldea se planta. Y también la Casa Andalucía prepara su día, que será el jueves día 28 de febrero, como cada año, con diversas actividades programadas durante fin de semana. Para el jueves tienen previsto una recepción para los socios, pero ya para el sábado y el domingo actividades para todos los públicos y para todas las personas que se quieran acercar a este centro, a la Casa de Andalucía. A partir de las 11:30 de la mañana tendrán diversas actividades y el domingo, además, también a partir de las 13 horas, la 1 de la tarde, con el lunch para socios a última hora ya del mediodía, a partir de las 2, la actuación además del grupo de baile de la Casa Algarabía. Y el pleno del Ayuntamiento de Laudio del próximo lunes, con muchos puntos en el orden del día y 11 mociones de varios grupos, el grupo socialista, el grupo del PNV y también Bildu presentan mociones para el pleno del próximo lunes, que como digo tendrá 11 mociones, además de otras cuestiones en el orden del día, como la designación de miembros de comisiones informativas, también la declaración con motivo del día 8 de marzo, la designación de representantes municipales en la cuadrilla de Ayala, y dentro de esas mociones que les mencionaba, una moción de el PNV sobre las entidades locales, otra del Grupo Municipal Socialista sobre la retransmisión de los plenos a través de Internet, una más de los jeltzales sobre la financiación de las entidades locales, otra del Partido Socialista sobre las preferentes en Llodio. También el grupo del PNV presenta dos cuestiones, una sobre que se elabore un proyecto constructivo del edificio del solar público anexo al ayuntamiento y otra más en este sentido sobre elaboración también de otro proyecto para la transformación en Casa de la Música de la antigua residencia de San Roque. Entre otras cuestiones, también moción de los socialistas sobre política energética y sobre el polideportivo de la Granja. Además, otra más de los jeltzales sobre la situación del Sáhara y una de el grupo Bildu sobre la doctrina Parot. Pleno del próximo lunes en el Ayuntamiento de Llodio. Además de esto, recuerden también que este fin de semana el comercio local, la Udiarra, se prepara para el mercado de saldos de calle. Será los días 22 y 23, viernes y sábado. El comercio local saca a la calle sus saldos si el tiempo lo permite, y si no, será dentro de los propios establecimientos comerciales. Variedad de artículos, moda, calzado, complementos, lencería, perfumería, moda infantil, deportes, óptica y joyería, se podrán adquirir a precios estupendos. Participan 30 comercios de Apil. De la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Miquel Lasa, portavoz de AJPNV, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Egunon? Egunon, bueno, hemos recibido esta mañana pues todo lo que es el planning del pleno, más de la orden del día, vamos, el orden del día de la sesión de pleno del lunes. Hay muchísimos puntos y muchas mociones, algunas de ellas planteadas por su grupo, y en otras pues me imagino que tendrán que consensuar. Y hemos visto que ahí van a hablar de urbanismo, por ejemplo, del solar este en el que se habló en un principio. El equipo de gobierno quería ubicar ahí un teatro o algo así, y ustedes proponen que en ese lugar se elabore un proyecto constructivo para un anexo al ayuntamiento y para alguna otra cuestión, creo, aunque aquí no se especifica, pero me imagino. Sí, pero una matización. Nosotros no desechamos absolutamente nada, ¿eh? Ajá. Absolutamente nada, y lo decimos en la moción que presentamos, y además ir primando cualquier interés municipal. ¿Qué proponen? Estamos abiertos absolutamente a todo. Lo que pasa que nosotros entendemos que desde el Partido Nacionalista Vasco, tenemos que trasladar alternativas. Ajá. Alternativas reales, alternativas posibles para la realización de proyectos, como te digo, posibles, reales, y que sean siempre en interés, por supuesto, de los intereses de nuestro municipio, ¿no?, del Audio. En su día lo catalogamos como proyectos estratégicos, y desde luego esto es una, dentro del marco o circunscrito a lo que nosotros entendemos que estamos desarrollando durante esta legislatura, ¿no?, una oposición constructiva, porque independientemente, Arseli, de los rifirrafes que haya entre los partidos políticos, que está dentro del juego político, ¿no?, y independientemente del, como te digo, al margen del debate político, nosotros consideramos que esta legislatura, en bien, por supuesto, y mirando los intereses del Audio, estamos realizando una oposición constructiva, y yo sí haría esta reflexión al equipo de gobierno, y le emplazo al equipo de gobierno a que nos diga qué oposición ha hecho, no Bildu, la izquierda de Berchale durante otras legislaturas. ¿Qué oposición ha hecho? yo te digo que en absoluto ha sido constructiva. Siempre ha sido el no por el no. Dicho esto, bueno, pues entendemos además que es el momento de, que es el mejor momento, pues para llevar a cabo el, no es el mejor momento, es decir, que en otros momentos que ha habido crisis, porque desde luego la actual situación de crisis, la actual coyuntura de crisis económicas que nos está afectando a todos, como he dicho alguna vez, de una forma, en algunos casos de una manera dramática, no vale para que el equipo de gobierno, para que Bildu se ampare en no hacer nada, ¿no? Es decir, en otros momentos que ha habido una situación de crisis también importante, se han hecho cosas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo que estamos, que trasladamos con nuestra moción al equipo de gobierno de Bildu, y en concreto, pues bueno, pues existe, como has comentado, existe una, en el Ayuntamiento de Lodio dispone de un solar municipal anexo a él, existe una demanda por otra parte histórica del Club de los Jubilados, de unas instalaciones que sean acordes, pues bueno, pues a sus necesidades reales, ¿no? Y está hablando en términos de espacio, de accesibilidad y de ubicación céntrica, ¿no? Pues para los jubilados del audio. Y otra de las cuestiones que nosotros entendemos que también era importante, que lo llevábamos, si recuerdas, en nuestro programa electoral, era disponer de unas instalaciones bibliotecarias acordes también a las necesidades de escolares y fundamentalmente de universitarios, equipadas con las últimas tecnologías y una amplia oferta de material didáctico especializado. Es lo que nosotros hemos denominado una biblioteca especializada en todos los aspectos, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros lo que trasladamos al equipo de gobierno es que, bueno, pues la elaboración de un proyecto constructivo que contemple lo que hemos comentado un edificio, en los terrenos públicos anexos al edificio ayuntamiento, y que albergue las actividades que te he comentado, tanto en la biblioteca especializada para universitarios como el Club de Jubilados. Y en su caso, y por eso te digo que no nos cerramos absolutamente a nada, y en su caso, bueno, pues que contemple otros usos necesarios para el municipio, de interés municipal, por supuesto, y que sean previamente consensuados con las formaciones políticas, que para nosotros es esencial. Sí, porque ahí se hablaba, el equipo de gobierno pues dijo que pues el que veía como lugar céntrico para la ubicación de un centro, de un teatro, ¿no? O un edificio de ese tipo, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que no tenemos el proyecto real. Siempre hemos comentado desde el Partido Nacionalista Vasco que ese proyecto a nosotros no se nos ha trasladado absolutamente nada. Simplemente consideraciones, pero sin ningún informe real. Sin ningún informe técnico, sin ninguna evaluación técnica real, factible, tangible, iba a decir, ¿no? Es decir, al final hablamos, si me permites la expresión, de pájaros y flores, pero nosotros lo que proponemos con esto es utilizar ese solar, ese terreno público, para estas dos actividades, o en su caso, y te vuelvo a repetir, por eso no nos cerramos, o en su caso, la que se estime oportuna, pero siempre, bueno, pues por supuesto primando el interés municipal, ¿no? Y otra de las cuestiones que trasladamos también al equipo de gobierno es que ese proyecto sea redactado por el ayuntamiento, pues con la finalidad de optimizar recursos y de ahorrar costos, como siempre hemos dicho, pues buscando la austeridad del gasto público, y en su caso, si no fuese posible, pues que se habilite una partida presupuestaria para que en el ejercicio 2013, este año, se pueda llevar a cabo la adjudicación de la redacción del proyecto, ¿no? Pero en cualquier caso, son cuestiones que para nosotros son cruciales, ¿no? Y es lo que hemos llamado en repetidas ocasiones, los proyectos estratégicos. Y en cualquier caso, te vuelvo a repetir, no nos podemos amparar en la crisis para estar parados. No nos podemos refugiar en la dichosa crisis, que bastante la estamos sufriendo todos, para refugiarnos en ella, como te digo, en la crisis, y que el pueblo esté paralizado, ¿no? Bueno, y también otro proyecto que piden es la transformación de la antigua residencia San Roque en Música Etxea, un lugar que quedó desechado en alguna ocasión, lo quiero recordar, porque tenía termitas o algo así. Así es, Arceli. Es más, había un problema de termitas, como muy bien comentas, pero al parecer, desde el ayuntamiento, en concreto desde los técnicos del ayuntamiento especializados en esta materia, se nos ha trasladado que no hay ningún daño estructural, con lo cual se podría afrontar la rehabilitación o el uso de este edificio, que además está ubicado en un sitio muy estratégico y que lo podemos utilizar, ¿no? Y ese es un poco el sentido que le damos a esta moción, pues porque, como muy bien sabes, Lodio dispone de un rico y reconocido entramado de grupos culturales, socioculturales, y dispone de, como te digo, de este edificio municipal, pues apropiado para esta demanda, que es la antigua residencia de San Roque, la que está bajando de Araño, de la que está al lado del Bachoqui. Y por lo tanto, bueno, pues nosotros entendemos que es un momento también idóneo, pues bueno, pues para ofrecer una nueva, que el audio, que con estas instalaciones, para que el audio pueda ofrecer, como te digo, una nueva oferta cultural, tanto para los audioarras, como para lo que hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? También para los municipios vecinos, y con esto también buscar el liderazgo comarcal en esta materia por parte del audio, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido lo que proponemos es, de nuevo, la elaboración de un proyecto constructivo, preferiblemente que se haga de nuevo desde el ayuntamiento, pues para ahorrar costos, como te he dicho también con anterioridad, y en caso de que no fuese posible, pues bueno, pues habilitar la correspondiente partida para la adjudicación de la redacción del proyecto. Pues claro, porque esto, si no se habilita la partida correspondiente y no se contempla en los presupuestos, pues no vamos a ningún sitio. Y fundamentalmente, pues bueno, pues lo que buscamos es la elaboración de un proyecto constructivo, como te digo, que contemple y que albergue las actividades, pues bueno, pues actividades todas las actividades relacionadas con el solfeo, con el canto, con instrumentos musicales, danza, bueno, cualquier otra expresión, que en este momento no se me ocurre, cualquier otra expresión artística sustentada en la música, ¿no? Y nos parece, sobre todo, que puede ser muy interesante para los audioarras y para los vecinos, para los municipios vecinos, ya te digo, buscando también el liderazgo comarcal de nuestro municipio del audio, ¿no? Bueno, y no dejamos el aspecto constructivo, porque se ha hablado estos días y mucho del polideportivo. No sé qué a ustedes qué les merece, qué opinión les merece toda esta cuestión, si es posible su ampliación. De hecho, el equipo de gobierno dijo en la rueda de prensa del viernes pasado que, bueno, pues que sí, que se contemplaba esa posibilidad, y bueno, pues en el pleno hablarán de este asunto también. Sí, además es una cuestión, mira, nosotros lo vamos a intentar transar con el Partido Socialista, estamos hablando, bueno, pues si podemos llegar a un acuerdo. En cualquier caso, nosotros, para el Partido Nacionalista Vasco, es una cuestión importante, en la que, bueno, hemos estado activamente implicados en todo lo relacionado con el polideportivo de la Granja. Y bueno, hemos estado activamente implicados, como te digo, tanto en la comisión del área como en el mismo pleno, ¿no? A través del apartado de ruegos y preguntas. Para nosotros es importante hacer tres consideraciones, ¿no? Primero, designar, hacer un plan de gestión municipal en relación con el polideportivo de la Granja, y que se lleve a cabo por los técnicos del ayuntamiento. También, bueno, en aras a optimizar los recursos y ser más austeros en el gasto público. Una segunda consideración, buscando la participación de todos los usuarios, hacer una ronda de contactos con los distintos colectivos de usuarios y de clubes deportivos que utilizan las instalaciones del Polideportivo La Muza, y a fin de conocer sus necesidades reales, ¿no? Y que nos trasladen, pues bueno, pues la idoneidad de su criterio respecto al proyecto de ampliación, o en su caso realizar, pues bueno, la infraestructura municipal, ¿no? Y por último, una tercera consideración, que es, volvemos a lo mismo, porque es fundamental, si no hay habilitación presupuestaria no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Para que en el ejercicio 2013 se contemple la redacción del proyecto de ampliación del polideportivo de la Granja. Sí. En cualquier caso, otra de las consideraciones que también nos parece cruciales, lo hemos trasladado al alcalde en numerosas ocasiones, que una de las labores que se tiene que hacer por parte del equipo de gobierno, además, es buscar la financiación correspondiente. Sabemos, vuelvo a repetir, que no es el mejor momento, pero, como te he dicho con anterioridad, en otros momentos en que ha habido crisis se han sacado proyectos adelante, con lo cual no nos vamos a parar en la crisis, pues para no hacer absolutamente nada. Es más, vamos a buscar financiación, vamos a ir a la Diputación Foral de Álava, vamos a ir al Gobierno Vasco y vamos a tocar puertas, ¿no? Y vamos a ver si podemos hacerlo entre todos y todas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya brevemente, también inciden nuevamente en el tema de las entidades locales alavesas, otro de los temas de los que también se está hablando, y mucho, aunque no sé si todavía hay detalle de lo que realmente el Gobierno Central quiere hacer con las entidades locales, ¿no? No, mira, hay un anteproyecto, y me remito a lo que nos Unidos, algo que, bueno, recientemente en una nota de prensa lo ha comentado mi compañero, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en las Juntas Generales, Ramiro González. Hay un anteproyecto, como te digo, de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. El texto aprobado por el Consejo de Gobierno del señor Rajoy, entendemos que supone una clara invasión competencial que afecta de manera notable, de manera brutal, a las entidades locales alavesas, ¿no? Y desde luego lo que nosotros entendemos desde el Partido Nacionalista Vasco es que se tiene que defender las competencias de las instituciones vascas y alavesas, en el ámbito, por supuesto, del territorio histórico de Álava. En cualquier caso, tenemos que defender los intereses de Álava, de sus ayuntamientos, de sus concejos, de sus cuadrillas, y que, por supuesto, que no haya el más mínimo intromisión competencial, ¿no? Pues porque desde luego esto va en detrimento de los ciudadanos, y nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco lo contemplamos así, y vamos a defender nuestro ámbito de actuación, por supuesto. Bueno, pues mucha, una labor complicada y ardua que le toca a su partido, porque claro, ahora está liderando el gobierno en Euskadi. Así es. y bueno, estamos hablando del territorio alavés, pero claro, esta problemática también la tienen en Gipuzkoa y en Vizcaya, ¿no? Por claro, tener... claro, pero bueno, date cuenta que dentro del territorio histórico de Álava, Arceli, nosotros emplazamos al equipo de gobierno foral a que no se pliegue... Sí, porque tiene competencias, sí. Claro que sí, y a que no se pliegue, pues bueno, pues a lo que se plantea desde el Estado, ¿no? Bueno, no sé si hago algo más así en referencia, aunque ya tendremos ocasión de hablar, porque son muchas las cuestiones que plantean, pero bueno... Sí, sobre todo es el hecho, la consideración de que para nosotros es muy importante, como te he comentado antes, y créeme que al margen del debate político, que más o menos habrá debates más o menos incómodos o en algunos momentos tensos, pero el equipo de gobierno sabe que nuestra intención es posibilitar acuerdos, y sabe perfectamente que estamos haciendo una oposición constructiva, y no quiero volver a este debate, pero de verdad yo les emplazo a que hagan una breve, bueno, no sé si decir autocrítica, pero que vean lo que han hecho ellos durante los últimos años, durante los últimos 8 años, ¿no? Las anteriores 2 legislaturas, a ver qué han hecho, ¿eh? A ver qué han hecho. El fundamentalmente, bueno, la última legislatura en la que la oposición no ha sido en absoluto constructiva, ¿eh? Y no quiero tampoco volver al pasado, pero bueno, desde luego nuestra intención es posibilitar acuerdos, ¿eh? El bien siempre, por supuesto, del interés municipal del audio. Bueno, pues nos vamos a ver qué pasa en el pleno, si llegan ustedes a acuerdos en todos esos puntos, un montón de ellos, desde luego que hay. Miquel Lasa, portavoz de JPNV, eskerrik asko. Ha sido muy amable, eskerrik asko. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Vamos a recuperar una información que se produjo ayer, una rueda de prensa que ofreció Gustavo Fernández Cevillate, que es presidente de la cuadrilla de Agurain, y que habló sobre este asunto tan polémico y poco conocido, por lo menos porque se han filtrado muchas cosas, se han conocido datos y detalles, pero bueno, pues sobre el anteproyecto de ley de racionalización y qué más, y sostenibilidad de la administración local, que viene a llamarse así. Gustavo, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues aquí he estado leyendo un poquito en la web del Ministerio, y dice que se suprimen 3.725 entidades, se eliminan mancomunidades, se fortalece la figura del interventor municipal, ningún alcalde ni presidente de diputación cobrará más que un ministro, en fin, muchas cosas. Es algo tan amplio y tan extenso que, bueno, finalmente lo que nos interesa a los ciudadanos, ¿qué va a pasar con los pequeños municipios y las pequeñas entidades del territorio, en este caso de Araba, donde estamos? Bueno, pues en primer lugar, y es una especie de entradilla sobre el tema, queremos hacer incidencia, pues, tú bien has dicho que has estado mirando la página web, pero si tenemos en cuenta que es lo que llega normalmente a la población, suele ser lo que llega a través de los medios de comunicación. Y hemos visto que a través de los medios de comunicación han querido presentar esta ley como una cuestión de sueldos de cargos públicos. Bueno, nosotros en realidad lo que interpretamos es que esta ley, este proyecto de ley, tiene otra realidad detrás, ¿no? Y en principio niega a los concejos su carácter de entidad local, lo que posibilita su desaparición. Abre la puerta a la intervención por decreto de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. En Álava en concreto son 50 de los 53 ayuntamientos que tenemos. Plantea incluso de vaciar de competencias a determinados ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Y luego en el caso que en Gasteiz son todos menos el de Gasteiz, en Álava son todos menos el de Gasteiz. Y luego las cuadrillas se equiparon a las mancomunidades y para estas también la ley plantea su posibilidad de desaparición. O sea, es una ley abierta que posibilita que lo que tenemos en la actualidad pueda desaparecer. Es decir, que puede desaparecer Álava tal y como lo conocemos en la actualidad, con su red de administraciones. Incluso se habla también que en las próximas elecciones municipales se eliminarán 21.338 concejales y los municipios no podrán tener más de 35. Bueno, aquí En el caso concreto de Álava es que esto prácticamente no va a tener ninguna repercusión, porque hay poquísimos ayuntamientos de esas características que tengan en la actualidad esos concejales con sueldo remunerado. O sea, que eso va a ser de alguna manera el chocolate del oro de esta ley, ¿no? Y mientras tanto se trata de ocultar pues el marcado carácter centralizador de la propia ley, ¿no? Que suprime en gran medida la administración local, o que puede suprimirla, y es contraria a los servicios públicos, que es la administración más valorada, la que más contacto tiene con la población más cercana, y es precisamente a la que trata de atosigar y de ahogar. Sí, porque se habla que si se eliminarán aquellas mancomunidades, por ejemplo, habla, cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada. Ya, lo que pasa es que luego las características de de eso que dicen, de esa sostenibilidad, la van a poner ellos, ¿no? De alguna manera la ley lo que les hace es les da un marco para que después ellos, a través de otras leyes, de otras legislaciones, nos puedan ir apretando. En ese sentido, sí que en la rueda de prensa hemos resaltado y queremos resaltar una vez más aquí, es que la competencia sobre la organización institucional y territorial, en el caso de Araba, es exclusivamente foral, es de las juntas generales. Y lo que queremos es que estas instituciones, tanto las juntas generales como la Diputación, defiendan a Araba. O sea, que pongan en marcha todos sus recursos políticos y jurídicos para evitar que se aplique esta ley aquí. Que podamos decidir en caso de que queramos algo, pero en Araba. Para eso tenemos esa competencia. Pues ahora mismo luego lo que no podemos es vernos arrastrados una vez más por la situación de caos en la que está envuelto el Estado español. Cuando aquí las cosas tampoco están tan mal. Ahora mismo no parece tan complicado esta cuestión, ¿no? Porque el Partido Popular en Álava no tiene mayoría. Efectivamente, no tiene mayoría y además siempre ha dicho que tiene voluntad de defender nuestras instituciones, pero nosotros lo que queremos es encender una luz de alarma, porque hasta ahora todas aquellas leyes, todos aquellos decretos de carácter centralizador que han venido desde Madrid se han aplicado en Álava por las instituciones. Entonces, sabiendo que esto es así, que es una competencia nuestra, lo que queremos es, de alguna manera, poner el foco en lo que verdaderamente nos interesa, y creo que interesa también al entramado institucional y a los ciudadanos de Álava. Que no es una cuestión de sueldos, como han querido reflejar, sino que es una cuestión de que podemos perder un montón de instituciones que hoy en día no representan. Dado que este asunto es de amplio, de hondo calado y afecta pues a un montón de instituciones, de mancomunidades, de ayuntamientos, me imagino que, bueno, pues cuando se ha publicado ya lo que se ha publicado, pues debe haber un consenso entre los partidos políticos más importantes. No sé si en el caso de lo que nos afecta aquí en nuestra comunidad, ¿tiene usted algún detalle de por dónde pueden ir las cosas? Pues en principio desconocemos si hay alguna negociación. Claro, esto es un decreto del Ministerio, del Gobierno de Madrid, y pues suponemos que van a intentar negociarlo con los partidos representados en el Congreso. Entendemos que es así. Desde luego, nosotros pensamos que desde nuestras instituciones locales lo que nos corresponde es adoptar una posición común compartida. entre todas las instituciones y de cara a la ciudadanía, para evitar que esta ley se pueda imponer y aplicarse en nuestro territorio. Salvo en el territorio de Araba, el resto de, pues no sé si en Vizcaya, en Guipúzcoa, que no tiene competencias como es el caso de Araba, puede ser sensiblemente distinto este asunto, ¿no? Sí, hombre, aquí nosotros entendemos que de alguna manera este llamamiento que hacíamos a las Juntas Generales, a la propia Diputación, para que defienda esta competencia, lo haga en colaboración con el resto de territorios vascos, para que tampoco esta ley se aplique en el conjunto de Euskal Herria. Esto nos haría más fuerte también a la hora de defendernos. Bueno, pues vamos a ver cuándo acaba. En todo caso, esta cuestión, ¿hay algún detalle de cuándo, de cómo? Porque se ha hablado mucho hasta que ya se ha publicado finalmente algún detalle. Se ha filtrado también a la prensa, como usted bien decía, pero no hay todavía datos de cuándo se puede aplicar, si es algo inminente o esto se va a dilatar en el tiempo. Pues en principio lo que ha sucedido con esto es que se manejan diferentes borradores. Es una cuestión de un poco, parece que es de despistar la situación, y entendemos que, por lo que nos han comentado, que esto debería pasar por el Consejo de Estado, y una vez obtenido su opinión pasaría ya al Congreso, donde ya sabemos que el PP tiene mayoría absoluta y la suele manejar con mucha destreza en plan rodillo. Entonces, bueno, pues puede ser una cosa de poca duración. Si quisieran, podría ser para el mes de marzo, abril o mayo, podría estar ya en vigor esta ley. Veremos a ver qué es lo que pasa con este asunto. Recordemos una vez más que en el territorio alavés las juntas generales, la diputación, tiene competencias sobre las entidades locales, y bueno, desde luego desde el Partido Popular se ha dicho, se ha escuchado en ruedas de prensa, que están por la defensa precisamente de estas instituciones, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esperemos que no ocurra lo que, en fin, en algunos casos se vaticina la desaparición de unos cuantos concejos, y unos cuantos, no muchos, casi todos prácticamente, e incluso posiblemente ayuntamientos, ¿no? Efectivamente, eso es nuestra función en este caso, y esta rueda de prensa se ha dirigido a encender la duda, alarma, y poner a la sociedad alavesa de alguna manera en alarma, en situación de prevenga por lo que pueda venir. Gustavo Fernández Villate, presidente de la cuadrilla de Agurain, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. En zaraobedigital.com, para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Bueno, 12 y 39 minutos del mediodía, seguimos adelante con también diciéndoles que el grupo Ayaraco Eusko Gaztedi ha mostrado su apoyo y adhesión a la manifestación comarcal convocada para el viernes, para este viernes 22 a las 8 de la tarde, en protesta por la situación actual de la comarca y solicitando la atención de las instituciones que deben trabajar, dice, conjuntamente para la reactivación de la economía en la zona. En otro orden de cosas, el área de euskera del Ayuntamiento de Laudio pone para los más peques, en este caso para este fin de semana, dos actividades, una para el viernes, un taller infantil para aprender a realizar libretas y dinamización general de la mano de Kirikiño. Será una actividad de refuerzo del programa Uraso Lagun, que permite estimular el uso del euskera en el ámbito familiar, De hecho, los padres y madres toman parte junto con los peques en esta actividad. Y para el sábado el plan es un cuentacuentos, a continuación una merendola y luego un estupendo taller que harán, donde harán sus propias agendas que luego llevarán a casa. Todos los que estén interesados pues pueden ponerse en contacto con el área de euskera del Ayuntamiento del Audio. Y recuerden que en Amurrio continúa abierto hasta el día 28 en la sala de exposiciones de la Casona de Amurrio, una interesante exposición sobre nuestro pasado, el yacimiento arqueológico de El Esazar de Amurrio, yacimiento del Imperio Romano de entre los siglos 1 al 3 después de Cristo, donde han aparecido pues algunos vestigios, que parte de ellos algo está expuesto, algunos están expuestos allí precisamente en la sala de exposiciones de la Casona de Amurrio. El horario de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 5 a 7, de martes a viernes, y los sábados y domingos solamente por la mañana de 10 a 14 horas. Del parque lineal del Nervión, y lo vamos a hacer con Marta Ruiz, diputada foral de Medio Ambiente, a la que saludamos. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Bueno, sabemos que los presupuestos de la Diputación se han prorrogado, pero sabemos que hay una partida importante para esta cuestión del parque lineal del Nervión, para su continuidad, pues aguas arriba del Nervión. Bueno, aún no hay nada definitivo, pero por lo menos sí la convicción de la Diputación de que eso tiene que continuar, ¿no? Pues sí, tenemos la convicción. Es un proyecto que se viene impulsando desde hace décadas en la Diputación, el de promover los espacios verdes, el mantenimiento a través de las vías verdes, y en concreto el Parque Fluvial del Nervión, pues es un proyecto que está inconcluso y que es muy bueno pues proceder con ello para garantizar la conectividad y los valores ambientales de la comarca. Tenemos ya el presupuesto consignado a través de la prórroga, una cantidad de 400.000 euros que vamos a distribuir en gasto en las anualidades 2013 y 2014 por importe de 200.000 euros cada una, y con ello pues pensamos llevar a cabo actuaciones que permitan seguir el trazado que se ha iniciado ya. Uh-huh. Conocíamos en el mes de enero que el Ayuntamiento de Amurrio y la empresa Tubos Reunidos, que está, bueno, de alguna manera afectada porque está al lado del río, al lado de la vía, al lado del parque, suponemos que de alguna forma pues está afectada, porque no sabemos si solamente afecta a esa empresa esa continuación de ese parque, ¿no? hacia arriba, hacia lo que es el sur. Bueno, pues que se lleguen acuerdos ya entre el Ayuntamiento y los particulares pues también es importante, ¿no? Para ir limando las diferentes cuestiones que hay que resolver, que entre otras son pues posibles expropiaciones, ¿no? Hombre, yo creo que eso es un síntoma de que efectivamente el Ayuntamiento de Amurrio también tiene un compromiso con el Parque Lineal del Nervión, que es un proyecto que piensa impulsar, y en esa medida, si esto es cierto, nosotros no tenemos todavía noticia formal de que estas conversaciones o estas propuestas de acuerdo se han llevado a cabo, pero sí que entendemos que eso es, seguramente son un síntoma de que el Ayuntamiento de Amurrio tiene un compromiso con ello, y en esa medida, pues la medida que se ajuste al proyecto, pues efectivamente supondrán un adelanto en su ejecución. Nosotros sí que desde la Diputación, desde el momento en que hemos tenido constancia de que la partida presupuestaria estaba disponible, en los importes que hemos dicho de 400.000 euros, nos hemos puesto a trabajar, hemos ido al terreno y estamos en estos momentos analizando las alternativas de diseño de trazado que son adecuadas, y para poder valorar y elegir, digamos, la alternativa que sea más fiel y que se encaje mejor con el proyecto urbanístico Plan Especial del Parque Lineal de Nervión. como digo, pues para poner en valor, para restaurar el río Nervión, que es básicamente el elemento que vertebra desde el punto de vista ecológico el parque fluvial este del Nervión, y para garantizar al mismo tiempo pues que esa restauración pues pueda ser en beneficio también de los ciudadanos en el sentido lúdico-recreativo, vamos a decir. Sí, hasta el momento lo que es el parque lineal va junto al río precisamente, y me imagino, no sé exactamente cómo va el río, cómo va allá desde donde ha terminado esta parte ahí en la zona de Tubos, si realmente pues bueno, tiene que también ir junto al río, ¿no?, para seguir esas pautas que usted comenta. Bueno, las pautas es que comento son las que están establecidas en este plan especial, que es un instrumento urbanístico y que, bueno, que tiene un diseño de trazado aproximadamente de 33 kilómetros entre Llodio y Orduña y que está ahora mismo pues en esta fase que conocemos todos, ¿no? Y lo que es cierto es que la base del proyecto en sí mismo, de este proyecto urbanístico, está en, digamos, poner en valor y en restaurar el Nervión. El cauce del Nervión en esta área del parque fluvial ha sido una área muy degradada, antrópicamente ha tenido mucha actividad, ha sido utilizado por los ciudadanos tanto desde el punto de vista residencial como desde el punto de vista de desarrollo industrial, y eso ha afectado, digamos, a los valores y a la calidad del río. Es algo que se necesita restaurar para que la conectividad ecológica se dé, para que, es decir, no solamente haya alguna vegetación, sino que haya especies que poblen esa vegetación y también esos cauces del río, y en ese sentido se ha apoyado y se ha aprobado este plan especial. Por eso las alternativas de su trazado tienen que ajustarse al cumplimiento de estos requisitos, y bueno, parece que es bastante lógico que eso se produzca muy próximo al río, al cauce del río, si bien, como digo, todavía estamos en estos momentos estudiando las alternativas de trazado. Bueno, pues nos quedamos con lo positivo, que en los presupuestos ya constan esas partidas que comentaba, 200.000 euros para 2013 y otros 200.000 para el 2014. Para continuar, ahora tenemos que conocer si el gobierno vasco, pues también, que es otra de las partes implicadas en este proyecto, pues en sus presupuestos también consigna la cantidad correspondiente, ¿no?, para que continúe esa vía hacia arriba, desde Salvio, que desde luego los personas de Amurrio que están deseando ya de utilizar esa vía, y bueno, pues hay que pedir un poquito de paciencia, pero todo llega, ¿no? Pues esperemos que así sea. Sabemos que efectivamente el paseo fluvial del Nervión tiene una gran acogida desde el punto de vista del ciudadano que lo utiliza a diario. Tenemos unos parámetros de utilización que dan una media de unas 500 personas al día, y que creemos que efectivamente, como comentaba, se aumentarán si el trazado puede pasar por Amurrio, ¿no? Y eso es algo que creo que es en favor de la ciudadanía y también en favor del medio ambiente, porque, bueno, sin duda esto va a acercar mucho más, digamos, al ciudadano, si cabe, al entorno natural, y va a garantizar que se produzca una preservación de sus condiciones naturales. Desde luego. Bueno, Marta Ruiz, diputada foral de Medio Ambiente, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Ayala. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El monte, les gusta la recolección de hongos, de setas, pues son aficionados, posiblemente les interese lo que sigue. Pues vamos a saludar a Pablo Martínez, que trabaja en una editorial y es una, publica en una revista además, especializada en setas, es que no he tenido acceso a ella, y me imagino que dedicada exclusivamente a este asunto, ¿no?, a la micología. La empresa Seismap está en Valencia y saludamos a Pablo Martínez. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿cómo va esto de especializaros en algo tan concreto como las setas? Bueno, pues a ver, la idea de pues crear esta revista fue un poco pues ver el vacío que existía a nivel nacional en esta afición, que es una afición que cada vez tiene más adeptos y que bueno, pues también va ligada a un tipo de valores, ¿no? El salir del campo, el disfrutar del monte y bueno, pues realmente te das cuenta de que cada vez que sales pues hay más afición, hay más gente y no existía un medio de pues que aglutinase pues todos los aspectos relacionados con esta afición. Entonces bueno, pues por eso decidimos crearla. Nos llegaba precisamente una nota de prensa en la que nos comunicáis que este mes de marzo precisamente va a ver la luz el número 3 de esta revista, que se llama Cesta y Setas, y cuya, bueno, pues supongo que el centro de esta revista, o quizás todo, prácticamente todo, está dedicado al perrechico, este hongo tan particular que no sé si ha comenzado ya a ver la luz, pero vamos, que es más o menos pues de típico de la primavera, ¿no? Sí, bueno, es la seta de San Jorge, que dicen que empieza a salir pues para el día de San Jorge, pero que empieza a aflorar pues a partir de abril, mayo, junio, dependiendo de la zona de España donde se recoja. Y bueno, pues dedicamos gran parte de lo que sería la revista, digamos la especie monográfica del número, lo dedicamos a esta seta. Pero bueno, aparte de hablar del perrechico, pues hablamos de GPS, de cómo comportarse en la montaña, un poco cómo poner coto a los aprovechamientos pues en el monte. Hablamos de Duzama, del Parque Micológico de Duzama, como un referente a nivel nacional, porque bueno, en este sentido hay quizá un vacío, ¿no? Nadie sabe exactamente cómo actuar y precisamente el Parque Micológico de Duzama pues es el que está un poco marcando el camino, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad y del desarrollo de la comarca, pues cómo se pueden hacer bien las cosas. Pero en definitiva hablamos un poco de todo, de librería micológica, intoxicaciones, buena fotografía micológica, en fin, hay artículos de opinión, es un poco relacionado todo con la micológica, sí. Sí, es una revista, por lo que veo, muy especializada y además a un público, desde luego, como bien dices, por lo menos aquí en nuestra zona, cada vez con más adeptos, ¿no? Y debido a ello, precisamente, algunos ayuntamientos ya han comenzado a poner coto a este asunto, incluso a cobrar por la recogida de setas. Sí, bueno, desde el punto de vista del aficionado no se está en contra de que te cobren, pero sí de que te cobren por unos servicios determinados, y en ese sentido pues sí que te encuentras pues con los dos polos opuestos, hay ayuntamientos que bueno, no han entendido bien este concepto y se limitan a cobrar exclusivamente y bueno, quizá el aficionado lo que busque pues es un poco que haya una caseta donde se te pueden identificar las especies, que el monte realmente esté cuidado y que no sea pues un cobro gratuito, ¿vale? Pero bueno, en este sentido en la revista pues somos bastante cautos y lo único que ponemos encima de la mesa es un ejemplo de qué se está haciendo bien. A partir de ahí pues bueno, ya es un poco que saquen las conclusiones. Bueno, una revista donde no faltarán, supongo, pues toda una serie de actividades relacionadas con este mundo de la recogida de las setas, pues que es amplísimo, ¿no? Desde fiestas populares hasta pues esos lugares como en este caso que dedicáis al Valle de Duzama, ese lugar tan tan magnífico y lugar idílico para los aficionados a las setas, pero que como ese, bueno, no sé, como él no hay ninguno, ¿no? Evidentemente, pero hay otros también donde ahí se refugian estos aficionados para pasar una buena mañana, sobre todo una buena mañana, ¿no?, de recogida de hongos. Uno de los artículos principales de la revista es el de micoturismo. En este caso hablamos del Valle de Duzama, porque bueno, es un referente, es una de las zonas, pues bueno, por antonomasia de recogida de hongos en España, pero bueno, en números anteriores hemos hablado de los Montes Brezales, de la Serranía de Albarracín, del Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz, o sea que son localizaciones muy muy dispersas, pero que bueno, son magníficas, no solo a nivel nacional, sino bueno, la Península Ibérica es un paraíso micológico reconocido. Entonces pues bueno, hay que difundir estos espacios que quizás tengan una difusión más local, pues hacerlos conocer al aficionado y sobre todo si podemos pues bueno, promover turismo en estas zonas, que suelen ser zonas pues un poco más deprimidas económicamente, pues oye, encantados. ¿Dónde se puede conseguir esta revista? ¿En los kioscos habituales o de alguna otra forma? Pues, en principio, y al haber iniciado el proyecto, lo que estamos haciendo es una distribución vía online y a través de tiendas especializadas, ¿eh? Puedes entrar en cestaysetas.com y ahí dentro, pues bueno, te puedes suscribir, puedes comprar números sueltos y bueno, es también una página web que para el aficionado que no quiera adquirir la revista, pues bueno, también informamos de actualidad micológica, especies, recetas, eventos, bueno, queremos crear un portal de referencia en el mundo de la micología y creo que lo estamos consiguiendo pues que por el número de visitas, el número de seguidores en Facebook, o sea que realmente se nota que es una afición que está latente, ¿no? Que a la gente pues le gusta mucho y cada vez va más. Por lo que veo lleváis poco tiempo, es la tercera revista, por lo tanto sois una empresa muy de reciente creación y también por lo que observo sois además aficionados a esta... Claro, ninguno de los socios del proyecto nos dedicábamos profesionalmente al mundo editorial, pero sí que tenemos mucha relación y mucha afición con la micología y con este sector, ¿no? Y bueno, ese componente de ilusión y sobre todo de que bueno, que aunque no seamos expertos, sí que estamos colaborando con expertos, catedráticos, profesores de universidad, que sí que dan ese punto de rigor a la revista, no es una opinión de aficionado. Bueno, pues ya lo saben, Cesta y Setas, o cestaysetas.com, donde pueden tener referencia de esta revista, cómo conseguirla si son aficionados y tienen interés por algo más, ¿no? Que esa simple recogida de setas, que tampoco es muy fácil, ¿no? Porque hay que tener muchos algún conocimiento, por lo menos los perrechicos en esta zona, en esta comarca, y pues no son muy fáciles de descubrir esos lugares, ¿no? Que algunos son pues guardados con celo y con secreto por los aficionados que los tienen ahí pues descubiertos, ¿no? Muy bien, pues Pablo Martínez, muchísima suerte para vuestro proyecto y ustedes ya lo saben, cestaysetas.com, ahí pueden encontrar pues la revista o la forma de conseguirla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues la previsión de Euskalmet para este fin de semana. Mañana viernes volveremos de golpe al invierno. Las temperaturas descenderán mucho, pero mucho, parece ser. Y de nuevo, pues veremos la nieve por ahí, por encima de los 300 metros. Esto en cuanto al viernes. Y el sábado, pues es posible que al levantarnos veamos una capa blanca de nieve. El sábado la temperatura y la cuota de nieve seguirán descendiendo y como consecuencia de ello, pues podrá nevar en cualquier cota, de 0 a 100 metros. De todas formas, el frío será, parece ser, lo más destacable, ya que las precipitaciones no van a ser muy cuantiosas, pero sí se va a notar mucho el frío, porque la temperatura, las máximas, van a oscilar entre los 0 y los 5 grados. Fresquito. Llega el invierno. Cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todo terreno, brindo por ti. Por los